Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 224, abriendo fuego en este mes de julio. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Y para ello te adelanto que entre otras muchas bandas pues van a sonar en la edición de hoy, por ejemplo Barba Negra, Dos Madres, Benito Camela, Ciudad Jara, Halloween, Ginger o Kiss. Estás en Radio La Guancha, a las 107 puntos de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el mismito sábado repetimos la jugada a la misma hora. Y de paso, lo más importante es decirte a ti que queremos darte las gracias por estar ahí sintonizándonos y escuchando. Y no olvides de correr la voz de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock. Saludamos también, cómo no, a los que nos siguen pues a través de los siguientes medios, donde tenemos el placer absoluto de poder sonar. Por ejemplo, saludamos a los que nos siguen a través de Asalto Mata Radio Rock, que es una radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. También saludo a los que nos escuchan a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y de metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas. También saludamos a los que nos siguen a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde sonamos los jueves de 16 a 18 horas Argentina. ¡Cómo no! Saludamos a los que nos siguen también a través de CD Music Radio, donde salimos por los miércoles por la mañana. También abrazo gigantesco y un saludo inmenso a los que nos siguen a través de Vibra Rock, que es un espectacular canal de YouTube, donde estamos los jueves de 22 a 24 horas. Y cómo no, concluyendo el último medio donde tenemos el placer de participar y de salir, que es, o de colaborar, que es Expándete TV México y su canal de YouTube y su Facebook, donde estamos, por cierto, los lunes de 10 a 12 AM, hora mexicana. Saludamos de paso, cómo no, ineludible, al crack de la técnica, al gran Iván, que los tenemos ahí a los controles de sonido, y a nuestro colaborador de lujo que nos da esas pinceladas de humor en forma de cuñas desternillantes, Juan Carlos Lugo Galván, o lo que es lo mismo, el rockero frustrado, como así los pueden encontrar en su canal de YouTube. Por cierto, quien les habla, un servidor que les acompañará en estas dos horitas de radio metalera aproximadamente, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos de manera pletórica con la banda palmera Los Barba Negra, que ha lanzado un comunicado oficial informando de lo siguiente: Barba Negra busca batería que tenga instrumento propio y experiencia. Si quieres formar parte de nuestra tripulación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros pues a través, bueno, pues en las redes sociales, vamos, en Facebook buscan Barba Negra, y si están interesados en participar como batería de la banda, que es lo que está buscando, pues ya se ponen en contacto con la banda y pa'lante. Para que se hagan una idea del nivelazo de los Barba Negra, para que se hagan los baterías que puedan estar ahí escuchando lo guapo que sería entrar en Barba Negra, vamos a abrir el programa de hoy con un tema de su último trabajo que lleva por título Fronteras. Huyendo de mi ciudad, me arden los pies, ya no puedo más. Las fronteras se cierran ante mí. Mujeres y niños van corriendo entre bombas y escombros. Las fronteras se cierran ante mí. Se oyen voces, se oyen gritos, se oyen quejas, todos hablan. Las fronteras se cierran ante mí. ¿Qué culpa tengo yo de nacer aquí? ¿Qué culpa tengo yo de vivir aquí? Buscamos agua en otros planetas mientras la gente se muere de sed. Las fronteras se cierran ante mí. No hay diamantes, no hay petróleo, no interesa involucrarnos. Las fronteras se cierran ante mí. Cortan las vidas que se pierden, siempre delante los intereses. Las fronteras se cierran ante mí. ¿Qué culpa tengo yo de nacer aquí? ¿Qué culpa tengo yo de vivir aquí? ¿Qué culpa tengo yo de nacer aquí? ¿Qué culpa tengo yo de vivir aquí? El 31 de julio, en la nueva edición del festival Más que Rock, que por cierto cambia de recinto y pasa ahora a realizarse en el Puerto de la Cruz, más concretamente en el Terrero de Lucha, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de los tinerfeños Dos Madres. Se han lucido con este discazo El Espanto, del que estamos pues sacándole toda la carbonilla con difusión a tope. En el día de hoy vamos a meterle fufa en este arranque de programa, en este segundo tema, segunda banda en sonar, con el tema Raco, Esperma con Tequila. Así que a disfrutar de esta bandota de auténtico hardcore punk. Seguimos en este arranque de programa. Como podrán seguramente intuir, la alergia pues está ahí a tope dentro de mi organismo. Sé que Canarias es un lugar donde hay muchos alérgicos, así que podrán entenderme. Pero aún así, vamos adelante. Tercera banda en sonar en este arranque del programa. Vamos ahora con el cuarto adelanto del nuevo trabajo de los Mosh, que verá la luz en este año 2021. Y por cierto, trabajo en el que, por cierto, hay colaboración de lujo, como es en este caso la de Robert de los Bellacos. Así que disfrutemos todos de Mosh y el tema No Busques Problemas. Arranque vertiginoso, espero que tal y como lo he sentido yo también lo estén sintiendo ustedes. Seguimos avanzando en este bloque inicial de Mi Rol es el Rock, en esta edición número 224 en Radio La Guancha. Y vamos ahora a continuación con una banda que son Los Ecos, que por cierto se ha marcado un portentoso último álbum titulado Los Años del Silencio, guiados por el talento inmenso de su cantante y líder Roberto Espinosa, que desde Galicia nos manda pues un soplo de aire fresco con su música y su timbre pues tan particular, ¿no? Su timbre de voz tan particular y su forma de cantar, que lo cierto es que es una pasada, todo sea dicho de paso. Recuerden, estamos en Instagram, ahí nos pueden seguir con buscando Mi Rollo es el Rock, todo arrejuntadito. Eco, Los Años del Silencio. Fuerte tus brazos, mujer, rescate. Los valencianos Benito Camelas atacan de nuevo con una formación absolutamente remozada y con un nuevo disco bajo el brazo, calentito, calentito, que han titulado Resiliencia, ¿no? Esa palabra de nuevo cuño, digamos, que tan en boga está y que es una palabra que, bueno, que engloba muchísimas cosas, a la que le tenemos muchísimo cariño a esa definición. Ahí sigue, cómo no, Kini, fundador de la banda, tirando pa'lante a pesar de las dificultades, con su, bueno, su más que carismática figura, con sus temas, sus letras, su voz. Ahí está Benito Camela, nuevo tema de su último trabajo. En este caso va a sonar el tema, un tema que me gusta mucho y espero que a ustedes también les guste, y ya por título Levante. Pueda volar donde quiera. El disco se titula El Octavo Pecado, en el que colabora, entre otros, ni más ni menos que Alberto Rionda. Todos conocen a Alberto Rionda, cómo no, ahí el prócer, el jefe de los Avalanch. Discaso y producción soberbia de Duque Producciones, recomendado 1000 por 1000 en este programa. Estamos hablando, por si están un poco perdidos, de una bandota que son los Rey Lobo. Ya hemos pinchado en programas anteriores algún tema y vamos a seguir dando difusión, porque sin duda alguna la banda lo vale muchísimo. Por cierto, recordamos una vez más, tenemos un número de WhatsApp que es el 678-820-591, pues donde se pueden poner en contacto con nosotros, pues para lo que les guste, desde pedir temas hasta pasarnos información. Rey Lobo, La Configuración del Caos. El año pasado será recordado sin duda alguna como el año del COVID-19, del confinamiento, del caos mundial, pero no todo fue tan malo. Vieron a la luz varios trabajos discográficos de grandísimo nivel, como por ejemplo el Donde nace el infarto, de los Ciudad Jara. Pablo Sánchez, ex de La Raíz, no se le puede negar que es un letrista de un nivel exquisito, y como no lo plasma en el temón que vamos a disfrutar a continuación. Por cierto, la banda anda, pues digamos que de rabiosa actualidad, porque ha compuesto la canción original para la película Luca, de Alex Montoya. Vamos una vez más, porque la banda me gusta muchísimo, con un tema de los Ciudad Jara, un tema que lleva por título Ultramar. Darle color al arlequín, abrir la jaula. Pedimos cambio y atención y ser el contraviento de la rabia y el porvenir, la voz más alta. Pero ya, ya no me queda persona, ahora esa sombra soy yo, la que no capta el aroma, la que marchita la flor. Tráeme de nuevo a la cuna, ahora sí, que ya no hay más vida aquí. Sacúdeme con tu espuma y en un rincón del puerto aguardan los no muertos mientras vuelcan sus ojos de las cuencas y envuelven calaveras y pelajes para un viaje de ultramar. El hambre de contradecir los lemas de su patria nos llevan a aplicar la matemática del corazón. Hay mucha incógnita, no hay prácticas ni escuelas del amor. Y ahora confundo con tu abismo mi casa y quiero bucear hasta escaparme. Ahí te quedas sola, te deja un poema. Ya toqué las olas con las yemas, ya siento los peces en mi sangre. Tráeme de nuevo a la cuna, ahora sí, que ya no hay más vida aquí. Sacúdeme con tu espuma. Y el alma mía es como el mar, es eso. Ah, la ciudad la pudre y la equivoca. Pequeña vida, qué dolor provoca, que pueda libertarme de su peso. Y en un rincón del puerto aguardan los no muertos mientras vuelcan ojos de las cuencas. Me voy de lado, camping del hastío. ¿Y qué es esto del camping del hastío? Pues ni más ni menos que el título del nuevo disco, del nuevo trabajo de los Ciclonautas. Algún despistado pues diría que los Ciclonautas es la banda de Allen, el batería de los Marea, que es una banda que revive en los momentos en que hay parones de los navarros. Pero esos despistados no saben ni de la misa a la mitad. Grande y poderosa banda estos Ciclonautas, que andan de manera triunfal presentando el disco en territorio nacional. Y qué guapo es poder volver a la realidad de, bueno, con las circunstancias actuales, pero de volver a tener de nuevo actividad en directo. Me gustaría recordarles, mail, tenemos un mail que es mi rollo, es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es, donde nos pueden hacer llegar pues de las bandas, la agencia, la música en formato digital, también los carteles de los conciertos y la fecha para poder ir anunciándolo. Lo dicho, ahora toca Ciclonauta y ahora toca un tema raco como es este Souvenir. Por jugar. corre, mi hermano, vamos. ¿A dónde vas? El Johnny Melagua y el Tom, que se van a venir en duelo. ¿Qué Tom fue ese? El Tom Taina. Ese es más rápido que el Terengil disparando. ¡Uy, esto va a estar bueno! ¡Corre, vamos a verlo! Oye, ¿qué pasa? ¿Que no se disparan, mano? Ay, pues no lo sé, yo qué sé. Mira, pero si se van. Oye, Tom, ¿qué? ¿No se van a matar o qué? Lo sentimos, chicos, pero es que va a empezar el programa. ¿Qué programa fue ese ahora? Mi radio es el radio. Es el programa Tomás, ¿no? Sí, en Radio La Guancha. En FM 107.2. Pues vamos entonces. Seguimos con rock y metal nacional y vamos con una super bandota de este país, que bandota madrileña, de esas que son ya top a nivel nacional y que hemos, por cierto, hemos tenido el placer de poder haber disfrutado en directo por Tenerife, como por ejemplo puede ser aquella última y recordada, una de las últimas ediciones del Taco Suena Rock Fest, por ejemplo. Además, flamante número 2 en la lista de ventas de discos oficiales en España. Esto es Sober, qué bueno son los Sober. Y no se descarta que puedan subir en las listas oficiales de venta. Además, en este programa vamos a poner el número 1 de la lista de ventas de discos oficiales, pero van a tener que esperar para saber quién es el número 1. En esta última lista de ventas oficiales van a tener que esperar hasta el final del programa casi para saber quién ha sido el privilegiado. De momento ya sabemos que el número 2 ha sido los Sober con el último disco Elegía. Lo que está claro es que el metal está más de moda y demás y con más fuerza que nunca, o por lo menos así queremos sentirlo en nuestro corazón. Sober, la noche más larga. Misma luz, mismo lugar. Siento frío si tú no estás. Misma cruz, mismo pesar. Faltas tú. Sin ti me voy a ahogar. Todo lo que sé, todo lo que aprendí, es el reflejo de los golpes que algún día yo recibí. Todo lo que soy, más todo lo que llegaré a ser. Al final las emociones son las que te enseñan a vivir. Apágame la luz, pues hoy no quiero ver. Se llenaron de tinieblas cada nuevo amanecer. Todo pasa tan despacio en este maldito lugar, que hasta las paredes se cansaron ya de tanto aguantarme, de tanto llorarme. Esta pantomima ya por fin se terminó. Necesitaré más aire en un pulmón. Pues sabes que el otro murió justo antes de tu adiós. Apágame la luz, pues hoy no quiero ver. Se llenaron de tinieblas cada nuevo amanecer. Todo pasa tan despacio en este maldito lugar, que hasta las paredes se cansaron ya de tanto aguantarme, de tanto llorarme. Seguir huyendo y ni siquiera saber de qué. El segundo álbum de los niños de esta banda de Ditch, de estos niños prodigio del rock, pues ya está aquí. Tienen los chicos de Ditch, tienen entre 11 Sí, han escuchado bien, entre 11 y 17 años. Llevan 4 años juntos y acaban de lanzar el segundo álbum, Rock in Progress. 2 años de trabajo, pandemia de por medio y mucho esfuerzo para terminar este álbum, que contiene 8 tracks, de los que 4 son inéditos y otros 4 se han regrabado para implementarlo, pues toda la experiencia y progresión musical que han tenido en estos años. Sus primeros temas allá por el 2017, cuando el batería tenía 7 años y la mayor de la banda tenía 14, eran en inglés. Cuando empezaron este nuevo disco, este Rock in Progress, tenían claro que tenía que ser en español. Y Rock in Progress pues trae 4 nuevos temas en su idioma natal, entre otras cosas. Pero como somos más chulos que un 8, vamos con un tema en inglés, Ditz, y el tema es Leave It. Más que tú miras el WhatsApp. Los siguientes en sonar son The Terrorist of Romance, una banda que ya ha sonado anteriormente en nuestro programa y que desarrollan una mezcla de rock alternativo, indie, folk, sonido 90, entre otros muchos palos. Pero bueno, el potaje que consiguen, por lo menos a mí, me gustan los oídos. Tienen nuevo EP titulado Like Kerosene y que ha sido pues editado por Bankiki Record. En su día, por cierto, escuchamos el adelanto Black Sheep y en el día de hoy vamos con otro tema muy, pero que muy bueno. The Terrorist of Romance con su tema Rocket to the Moon. Thank you. Y vamos ahora con uno de esos virajes sonoros tan característicos y que tanto nos gustan en nuestro programa. Pasamos de Terrorist of Romance a una banda que también mola mucho, que son The Maze of Terror. 26 de agosto es la fecha elegida por Maze of Terror para sacar su nueva criatura, que van a bautizar con el nombre Offer of the Fucking Beasts, y del que pues nos han mandado un adelanto en forma de trallazo a nuestro mail para que nosotros vayamos ahí dando difusión y enseñando, en este caso de una manera muy guapa, con los seguidores de nuestro programa. Tremebundo el trío que ya ha sonado antes en nuestro programa y que lo forman por Leviatán, bajo y voz, Criminal a la guitarra y Hammer a la batería. Fuerte apuesta de la disquera Extreme Music, que esta bandota, que si no se tuercen mucho las cosas, van a tener mucho que decir en la escena más trayera y burra del metal. Maze of Terror, Angel of Acid. desde General Roca, Río Negro, Argentina. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Y me gustaría recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook en un grupo que se llama Mi Royce Rock Metal Radio Show, en Radio La Guancha 107.2 FM. Por ahí quizás estamos más activos, porque lo de Instagram pues se nos resiste un poquito. Bueno, ahí ya les digo que por Facebook estamos ahí a tope y nos pueden seguir a tope, aunque lo de Instagram estamos intentando mejorar y ponernos más las pilas. Por cierto, igual que ahora va a sonar Mike Kennedy, si tú que tienes una banda, estás en un grupo, tienes una discográfica y te apetecería que sonara en nuestro programa pues tu grupo, tu banda, tu tema, pues ya sabes, muy fácil. Si tienes un disco y nos lo quieres mandar en una edición física, pues mejor. Coge boli, lápiz, boli o lápiz y papel y apunta a la siguiente dirección, que es la dirección de esta radio, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Cojo un poco de resuello, ¿eh? Porque esto de la alergia y del gripazo, o las dos cosas a la vez, pues me tienen un poquito perjudicado. Lo que va a sonar a continuación va a ser lo último en solitario de Miles Kennedy. El portentoso vocera pues ha parido un disco titulado The Eyes of March, y que además, por fin, puede ir presentando en directo en esta nueva normalidad, o en este proceso de transición hacia la nueva normalidad, digamos, transición de lo que conocíamos. Pero bueno, es siempre guapo poder escuchar que ya hay muchas bandas que ya están tocando pues en directo. Lo dicho, sin enrollarme demasiado mucho más. Miles Kennedy, con un tema guapo, guapo, guapo. Love Rain Down. There's a thirst inside of me I can't control. There's a desert underneath that cracks my bones. There's a river that runs dry within my heart. There's a distance to your light that seems too far. Let your love rain down. Let it wash away the sorrows I found. Let your love rain down. There's a storm within my heart that needs you now. Let your love rain down. It's a craving that will never come to pass. There's a hunger that will never cease to last. There's an aching that lies deep within my soul, for the promise that someday I could be. Let your love rain down. Let it wash away the sorrows I've found. Let your love rain down. There's a storm within my heart. let your love rain down. Let it wash away the sorrows I found. Let your love rain down. There's a storm. Como bien saben los que siguen este programa, nuestro programa, pues lo llevamos en el ADN y nos gusta ser lo más eclécticos posibles y programar toda la variedad de estilos y grupos que entendemos que se mueven dentro de lo que nosotros consideramos como parámetros del rock. Los que van a sonar a continuación son una de esas grandes bandas ya consolidadas, como son los Garbage, que han lanzado disquito nuevo, que entre otras maravillas contiene este cover que todos conocemos y que fue un temarraco escrito por Patti Smith y Bruce Springsteen, y que no es otro ni más ni menos que el Because the Night. El disco de los Garbage lleva por título No Gods, No Master, ¿no? Algo así, me imagino que será como no dioses, ni señores, o algo así. Es una novedad discográfica y, como bien saben, también forma parte de nuestro ADN el estar a la última de la que cae. Garbage, Because the Night. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is a hunger, it's the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and Because the night belongs to lovers. Because the night. El tema que va a sonar dentro de poquito se titula Vortex y es un adelanto en forma de single muy bien elegido, por cierto, de los Ginger, de lo que será su inminente trabajo Wallflowers, que arrasará el planeta metal, el planeta Tierra, dentro de poquito, el 27 de agosto, a través de Napalm Records, en este caso, para ser pues más concreto y decir las cosas bien dichas, banda que ya es top, pero que parece que no tienen sobre sí, solo tienen un techo de cristal, que pueden seguir creciendo y creciendo y creciendo en gran parte, y gran parte de ese éxito, de esa increciendo en su popularidad, esa gran parte de culpa de su inmenso éxito, lo tiene sin duda alguna la personalidad y la voz de Tatiana Smalkiuk, que posee unas cuerdas vocales bendecidas por los dioses, donde es capaz de encarar cualquier registro vocal, siendo pues su paleta de colores vocal, digamos, pues vocalmente hablando, una inmensidad sin fin. Ginger Vortex. Frantic. The man in the room looks so dramatic, with a tattoo on his right foot. The spiral traffic feels too dramatic. Deeper than it is. Vamos ya caminito de este programa que iniciamos pues con los palmeros Barba Negra. Como no quiere la cosa, pues ya estamos casi en la recta final, o sea que vamos ya caminito hacia la recta final. Viaje, iniciamos con Barba Negra y en este momento pues iniciamos el clásico momento 3-2-1, tres bandas, tres canciones para concluir este programa número 224. Adelanto que va a ser pues una traca final pues con Vaca Sagrada y ya legendarias del mundo del rock y del metal, y que vamos a empezar con este último trabajo en directo de los chicos de Detroit, Kiss. ¿Alguien no conoce a Kiss? Pues bueno, pues tienen un nuevo disco en directo. Sé que, bueno, esto de disco en directo, pues ya saben que la banda en cuestión de lanzar discos en directo, pues no, nunca se ha cortado a lo largo de su trayectoria. Bueno, pues aquí hay uno, otro más. En este caso, pues un disco directo, una grabación realizada en Tokio en el año 2001, y el plástico lleva por título Kiss of the Soundboard. Otra novedad discográfica más en el día de hoy. Tema, por cierto, extenso, ya lo adelanto, y muy bien tirado por parte de la banda. Kiss, 100.000 años, o lo que es lo mismo, 100 years. Let's go. You gotta do better than that. I know you can. Here we go. ¿Estás cansado de escuchar siempre lo mismo? Rompe con todo. Te invitamos a descubrir www.cdmusicradio.com. Una emisora creada especialmente para ti, que no te conformas con lo de siempre. Para ti que quieres que tu banda suene en nuestros programas. Para ti que te gusta descubrir bandas emergentes de todo el mundo. Síguenos en nuestro canal de YouTube y redes sociales @CDMusicRadio Rock y Metal. Porque estamos seguros que si nos das una oportunidad, te vas a enamorar. Continuamos en esta cuenta atrás, en esta recta final del programa, y vamos a hacer ahora sonar a la penúltima banda y tema, penúltimo tema en esta edición de hoy, que van a ser Los Elegidos. Va a ser una banda que a todos nos mola, como son los Black Sabbath, ¿a que sí? En los últimos programas han sonado ya varios temas del clásico disco reeditado recientemente de la banda, El Sabotage. Han sonado temas como, por ejemplo, el Megalomanía, el Hole in the Sky, y hoy vamos a terminar con este tributo hacia los Black Sabbath y a este gran disco, para muchos, por cierto, Black Sabbath, para muchos, padres de lo que se denomina heavy metal, con un tema al que va a sonar en el día de hoy, pues muy bueno. Yo diría casi incluso mejor que los que han sonado con anterioridad, pero bueno, es una cosa muy subjetiva mía, como este el Symphony of the Universe, Bill Ward, Geezer Butler, Tony Iommi y, como no, el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Symphony of the Universe. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera hecha desde el corazón. Por cierto, no negaré que la radio y el metal son mi pasión. Y que esta pues etapa en la que, en esta nueva etapa en la que no estoy pudiendo pues hacer programas con tanta regularidad como antes, de esa manera regular y semanal, pues para mí está siendo difícil asimilarlo y adaptarnos a nuestra nueva situación, pero esto es lo que hay. Saben que siempre lo que debe primar es el llevar la comida a la casa y el trabajo es la prioridad. Bueno, fuera de rollos personales, hace ya pues algunos temas, si lo recuerdan, casi al inicio del programa, cuando hablábamos de Sober, pues comentábamos que eran número 2 en las listas de ventas y que al final íbamos a dejar para el final del programa y que iba a sonar lo que eran o han sido el número 1 en las listas de ventas de España, que ojo, también lo han sido en otros muchos países y, por ejemplo, en su país natal como Alemania. Por cierto, si todavía no lo han pillado, estamos hablando de Halloween. ¡Qué alegría saber que el metal goza de tan buena salud y que en las listas de ventas de discos oficiales, las oficiales, pues están copando los primeros puestos grupos de rock y de metal! Toda una fiesta del metal, ver esta nueva y renovada formación de los Halloween, con la vuelta de Michael Kiske y de Keith Hansen, que han demostrado que en directo esta nueva fórmula de a veces hasta 3 vocalistas funcionando a la vez, funciona muy bien en directo, sino además se han lanzado porque esto ven que tira para adelante, que hay buen rollete entre ellos, pues se han liado la manta a la cabeza y dicen, bueno, vamos a sacar nuevo disco, y ahí siguen con nuevo disco, y como podrán comprobar a continuación, con más fuerza y con esa intacta salud creativa de estos Halloween, estas leyendas indiscutibles del metal teutón. Echamos el cierre con un tema, todo es muy opinable, ¿no? Pero por lo menos para mí, en este último disco de la banda, que han titulado igual que la ellos, Halloween, porque según ellos es un nuevo iniciar, y poner ese título homónimo era importante porque englobaba ese nuevo comenzar, esa nueva etapa. Pues para mí, en estas escuchas que llevo del disco, para mí es el tema que indudablemente más me gusta. Y con el que, por cierto, vamos a cerrar la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, esta edición número 224. Halloween, Skyfall. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Algunas noticias, pues música que nos han enviado las bandas a través de distintos medios, como el correo, como de manera física, adelantos y novedades discográficas. Hemos tratado que haya mucha variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, y cómo no, apoyo a nuestro querido Acero Canario. Y como siempre, damos las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto suene también, pues a pesar de mí. También damos las gracias al Rockero Frustrado por sus colaboraciones y sus cuñas. Me gustaría recordar una vez más que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa pues se llama Mi Rollo Es el Rock, y que un servidor que les ha acompañado en este viaje radiofónico de aproximadamente 2 horitas es Tomás Orama. Y no puedo, por cierto, una y mil veces más dejar de darte las gracias a ti por seguirnos y por sintonizarnos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.